88.7. Y ahí estábamos escuchando Zebda y pensábamos, ¿no? Cuando él contaba que estaban con una iniciativa que tenía en un partido político, cuando la música y cuando la cultura no alcanza la herramienta, ¿no? Que la acción es lo que se pide, ¿no? Cuando uno está luchando por todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, por la integración y demás cosas, cuando la herramienta no alcanza, la acción se pasa a la acción. Y hablamos de lo que pasa en Francia, digamos, con la criminalización, con perseguir a los extranjeros ahí, y también hablamos de lo que son la vigencia de las violaciones de los derechos humanos en la democracia y las luchas de un montón de pueblos por lo que les pertenece, por su seguridad alimentaria, por su seguridad física, porque se les respeten sus derechos a todos. En este punto estábamos, queríamos compartir con todos lo que tiene que ver con una ley que se está pensando en Santiago del Estero. Recordemos que el monte santiagueño se redujo en un 70% desde 1914. En la última década, por supuesto, esto se aceleró de una forma enorme por el desplazamiento de la frontera agrícola, la revalorización de las tierras, y en este lapso los Juárez autorizaron una tala de 492.000 hectáreas, pero un informe reciente de la Subsecretaría de Recursos Humanos de Santiago justamente demostró que otras 200.000 hectáreas se estuvieron desmontando en forma ilegal. Todo esto tiene sus núcleos centrales, por supuesto, en políticas de violación a los derechos de las comunidades campesinas por parte del juarismo a lo largo de todos estos años. La intervención parece acaba de sacar una ley inédita que obliga a frenar el desmonte durante 6 meses para hacer un diagnóstico de la devastación, revisar las leyes que posibilitaron que esta devastación se llevara adelante, y además impulsar algunas denuncias penales y frenar indirectamente a los paraguardianes, digamos, que durante muchísimo tiempo hubo grupos de paramilitares que estuvieron usurpando y todavía lo siguen haciendo en el interior de Santiago del Estero, las tierras a los campesinos y el desmonte son graves amenazas para todos, el movimiento campesino de Santiago del Estero y el resto de los campesinos de Santiago, ¿no? Para hablar sobre este tema estamos ahora en comunicación con Fabiana Bricio, que es de la Mesa de Tierras del Departamento Figueroa de Santiago del Estero. Fabiana, muchas gracias por atendernos. Rodrigo y María, te saludamos desde Capital en FM La Tribu. Hola, buen día. No, muchas gracias a ustedes por llamar. Bueno, ¿cómo viene esta cuestión respecto de la decisión que ha tomado la intervención para impedir que se siga desmontando esa zona, ¿no? Mira, es un proceso que viene de larga data, ¿no? Porque no solo el MOCASE tiene que ver su existencia desde hace bastantes años, sino uh-huh. también la Mesa de Tierras de aquí, la provincial, y la Mesa de Figueroa, que es una mesa local un poquito más joven, ¿no? Hubo un montón de encuentros en donde los campesinos trabajaron propuestas ellos mismos para resolver este tema. No solo el tema de la tierra, sino propuestas tendientes a mejorar el desarrollo rural, en realidad, que tenía que ver con una cosa más integral, la salud, los caminos, la producción. Uh-huh. Y, bueno, los productos de esos encuentros que se venían haciendo, como que se hicieron una síntesis, se devolvieron a las organizaciones campesinas para ver si había que hacer algún cambio. Y en torno a esto se organizó para el viernes 18 una marcha para entregar este documento que tenía como medidas urgentes, ¿no? Que eran el tema de parar el desmonte, que con esto tiene que ver la moratoria que saca el gobierno, ¿no? Yo creo que es una respuesta clara al pedido de los campesinos. Uh-huh. Comparar los desalojos, que es lo más grave que está sucediendo todavía. Uh-huh. Que por ahora creo que últimamente no he escuchado ni leído en el diario que hay tantos, pero como que en el último lapso, a pesar de que estaba la intervención, se había agudizado la violencia, ¿no? En los desalojos, ya que todavía no era fácil controlar a la policía en todo esto, ¿no? Fabiana, nosotros sabemos por haber hablado con gente del movimiento campesino de ahí del MOCAS en Santiago y también con gente del Departamento de Tierras que la intervención en esto que tiene que ver con lo que son los desalojos y la quema de cosechas y la matanza de animales y el levantamiento de casas de campesinos y demás se había frenado, digamos, como que el peso de la intervención se veía por ahí muy claramente en Santiago Capital, pero en el interior de Santiago del Estero la situación no distaba mucho de la que estaba antes. ¿Vos evaluás, o por lo menos desde la mesa de tierra del departamento de Figueroa, evalúan que es así? Mira, yo lo que creo es que esto que te venía diciendo, la intervención empezó a tomar algunas medidas, que es cierto que en Capital se notaron más, pero lo cierto también es que también en Capital creo que hasta han aumentado los robos. Ajá. Lo que una de las lecturas que se hacen es que en realidad la gente que estaba con el juarismo que todavía está en Santiago del Estero, que sigue viviendo en Santiago del Estero y que sigue aferrada a toda esta historia vieja, uh-huh, ¿no? En donde tenía mucho dominio, todavía sigue reaccionando y sigue teniendo líneas con la policía, no tanto con el Poder Judicial, que fue lo que más se tocó, ¿no? Que lo que más se cambió. Pero yo creo que eso todavía, por ejemplo, en el interior de Santiago del Estero, no, la gente no vota intendentes en muchos lugares. Había comisionados municipales que ponía el Poder Ejecutivo, delegados departamentales, delegados de Agricultura, uh-huh, que esos se fueron también sacando, pero de a poco. Entonces, como que todavía los lazos fuertes del juarismo no se habían movido del todo. Uh-huh. Y esto permitía que hubiera respuestas fuertes en el tema de los desalojos, que se ordenaran desalojos, que la policía fuera y lo hiciera con más violencia que antes. Había como toda una sensación en un momento, que yo creo que ahora paró un poquito, de que en realidad esto se intervino y esto está peor. ¿Vos podrías más o menos explicarnos? Porque nosotros en el día de hoy nos interesaba muchísimo hablar de este tema que tiene que ver con la situación en Santiago del Estero, porque estamos realizando un programa especial que tiene que ver con los derechos humanos. Y nosotros sabemos que el desmonte, además del perjuicio enorme, digamos, ecológicamente que produce, que causa en Santiago del Estero, también está íntimamente vinculado con el problema de el acceso a las tierras por parte de los campesinos. Entonces estaría bueno, y la seguridad alimentaria, obviamente, estaría buenísimo que nos puedas hacer una vinculación de lo que son todos estos procesos que te están llevando adelante con la falta, digamos, el no poder ejercer derechos por parte de la ciudadanía del campesinado en Santiago. Sí, lo cierto es que hay un conflicto muy grande por el tema de la tierra, y esto no permite, por un lado, que los campesinos tengan la certeza de que pueden seguir viviendo ahí, todo esto, el tema de la sustentabilidad y, uh-huh, y el cuidado de los recursos, porque muchas veces, especialmente los grandes empresarios o los que dan asistencia técnica a grandes productores, dicen que son los campesinos los que están deteriorando el monte, ¿no? Pero si uno midiera aunque fuera a simple vista el deterioro que se hace cuando se entra con una topadora y se desmonta directamente 100, 1000 hectáreas, la cantidad que sea, pero con una topadora moviendo la tierra, sacando todo para poner un cultivo nuevo, comparativamente a lo que hace el campesino, que es extraer algunos postes, ir sacando leña para, en realidad, para sobrevivir, no para hacer una producción extensiva y con esto llenarse de plata, ¿no? Es muy distinto. Lo que pasa es que también, si tuvieran la certeza de que su relación con la tierra se aclarara, digamos, uh-huh, todo este tema de la posesión, ellos hace más de, la ley dice que si uno vive más de 20 años puede defender su tierra pacíficamente, por más que no tenga un título, ¿no? Perfecto, que sería una escritura, le da un derecho de posesión. La gente en el campo vive más de 20 años, digamos que está clarísimo que la posesión la tiene. Lo que pasa es que ahí se entra en conflicto con algunos que vienen con papeles diciendo que tienen la titularidad, y que en realidad estos papeles muchas veces también son ilegales, ¿no? Porque se fueron haciendo firmar, por ahí son, no se sabe bien qué está pasando, que es algo que también la Mesa de Tierra está proponiendo, que se investigue qué pasa con Catastro, que se investigue qué pasa con las tierras fiscales, si han pasado a titularización como lo han hecho. En muchos casos han hecho firmar a la fuerza y en otros han hecho firmar a gente que está muerta, ¿no? Claro, incluso hay problemas con mucha gente que quizá es analfabeta, que no sabe que está firmando también, ¿no? Y lo que pasa es que lo cierto es que el campesino, hay muchos campesinos que recién ahora están conociendo su derecho, porque no vamos a negar que hay una falta de información en torno a esto y de capacitación muchas veces, ¿no? Uh-huh. Porque no a todos lados por ahí es difícil llegar. Entonces cuando viene alguien de afuera diciendo, mire, usted me firma esto y entonces yo lo dejo tranquilo y le doy unas hectáreas, lo que uno está haciendo es desconociendo al firmar esto su derecho a la posesión, porque claro, si vos estás aceptando con tu firma que te donen algo, estás aceptando que esto no es tuyo. Claro. Y este es el juego, o la crueldad que hace la gente que sí, que está capacitada, que está informada, que tiene dinero, y que viene en realidad a ver cómo envuelve con artimañas, con espejitos de colores en realidad, ¿no? Porque vienen a decir, no, porque en realidad yo le dejo este pedazo y yo le voy a dar trabajo, porque entonces acá vamos a alambrar y vamos a esto y vamos al otro. Y lo cierto es que en esta zona, por ahí más al sur están haciendo soja, pero en muchos casos están haciendo ganadería. Claro. Y uno sabe que la mano de obra que se necesita para eso es nada. Claro. Entonces es todo un manejo de mentiras y de promesas. Y después lo que sucede es que, como le dan 2 o 3 hectáreas con las cuales no puede vivir, se tiene que ir a donde sea, a Santiago, a trabajar a cualquier lado, dejando su familia, su tierra. Fabiana, en lo concreto, ¿qué es lo que se consigue con una ley que frene el desmonte como la que acaba de sacar la intervención? Mira, es muy importante, porque en realidad lo que está pasando en Santiago no es solo que se desmonta, o sea, se desmonta ilegalmente, y los que tienen, por ahí hay lugares en donde hay permisos, pero en realidad hay que dejar franjas cada no recuerdo en este momento cada cuántos metros, hay que dejar cortinas, porque para que justamente el viento no deteriore el suelo y, digamos, para proteger un poco el ambiente, y esto tampoco se cumple. Y además de esto, si uno frena los la posibilidad de desmontar, como que si pudiéramos operativizar un control, porque en realidad una cosa es decir, paren los desmontes, pero si en el campo no hay una forma de conectar esta información con los decisores, digamos, o por lo menos con los administrativos que debieran tomar la medida de ir ellos o ir con la policía y parar a la gente que está desmontando, porque seguramente, a pesar de la moratoria, como conociendo Santiago, muchos empresarios van a seguir desmontando. Uh-huh. Entonces, si no aceitamos bien el mecanismo para que pueda llegar el mensaje a la Secretaría de la Producción, a la policía, para que se pare y para que se cobre una multa o se tenga que reforestar, digamos, va a seguir siendo lo mismo. Yo supongo que en un tiempo vamos a tener un tiempo para aceitar uh-huh. este mecanismo, y después de eso tiene que bajar un poco la presión por la tierra de la gente que viene solamente a sacar los árboles y venderlos, y a lo sumo producir o a sacar para vender y listo, digamos. Esta nosotros suponemos que esta mentalidad extractiva de extracción uh-huh. tendría que disminuir uh-huh. para Fabiana poder Abricio, hacer un ordenamiento, ¿no? Fabiana Abricio, te queremos agradecer mucho por la comunicación con la tribu, y obviamente, bueno, enviar un abrazo a toda la gente que está por allí, por Santiago del Estero. Bueno, muchas gracias, y acá la verdad que muy, muy, muy contentos con esta medida y con el resultado de la marcha de los campesinos en la capital de Santiago. Te agradecemos mucho. Hasta luego. Fabiana Abricio es de la Mesa de Tierras del Departamento Figueroa en la provincia de Santiago del Estero. Manos, manos, manos, manos. Impresión sobre todo tipo de material. Cooperativa Manos. Talleres Planograf y Textil. Cooperativa Manos. Asesoramiento para artistas. Manos. 498-32-426. Cooperativa Manos. www.cooperativamanos.com. Ahora, cursos de serigrafía textil y planograf. Informes e inscripción www.cooperativamanos.com.ar. Historias cercanas que me unen, los ovarios me unen, te dan ganas de seguir adelante. Historias lejanas, y es como que somos más guerreras. Me ha girado la vida a 180 grados. Historias de mujeres. Y yo estoy sentada, no me puedo quejar después de lo que pasó, sino participé. Historias, historias de Eva. De Eva. Qué hijos salimos, carajo, qué bien, qué orgullo. Y eso es lo que nos dio fuerza para salir a luchar por esos hermosos hijos que tuvimos. Historias de Eva. Lunes, 20 horas. Teatro en la tribu. La compañía teatral Salto al Vacío presenta Didascalia. Didascalia. Instrucciones y acotaciones que el autor deja escritas en el texto dramático para el director y los intérpretes. Teatro y violencia. Los temas se entrecruzan en Didascalia. Presunto enriquecimiento ilícito. Los acusados son el coronel retirado Gustavo Omar Poch y el teniente coronel Roberto Genaro Rodríguez. Durante 1996 y 1997, estos dos militares administraban los fondos reservados que los ministerios de Economía y de Defensa giraban regularmente al ejército. En la presentación ante la justicia se informó que uno de los militares tenía una cuenta en Suiza por $600,000 y el otro posee propiedades por más de $1,000,000. También se abrió una causa por presiones contra un perito contable. Río Turbio, las tareas de rescate de los cuerpos de los cuatro mineros que aún permanecían dentro de la mina de carbón de Río Turbio concluyeron ayer alrededor de las 13:30, cuando los brigadistas lograron extraer sus restos. De ese modo, se dieron por concluidas las tareas de rescate de los 14 mineros fallecidos en la peor tragedia minera de la historia de esa ciudad. Entre tanto, un multitudinario cortejo despidió los restos de otro de los mineros, mientras que ocurría lo mismo en 28 de noviembre, ciudad vecina a Río Turbio y en la población chilena de Puerto Natales. Pasadas las 13:30 de ayer, los brigadistas lograron culminar su tarea al extraer los últimos cuatro cuerpos que permanecían aún en los socavones de la mina de yacimientos carboníferos de Río Turbio. Dicho hacer, justamente. Son como reglas que deben cumplirse hacia las personas. Ejecutar tu libertad sin obstrucciones. Los derechos adquiridos por cada persona. Alimentación. Derecho a expresarse. Vivienda, educación, expresión. A todo lo que teóricamente tenemos derecho y que en la realidad no percibimos. Ah, está bien, saben mucho. ¿Saben de verdad? Esos son derechos humanos. ¿Humanos? ¿Humanos? No, humanos no es de otro planeta. ¿Y humano aquella persona humana que...? Humano es cada vez más poco humano. Es no ser animal o ser racional. Y la verdad es que cada vez la gente está más tratada como animales, como el parón de los animales. Orar, señora, me da una moneda para el pan. Te mando un beso, tribu. Feliz cumpleaños. En La Boca No está participando en esta programación especial de los 15 años. Lo han escuchado la semana pasada, lo van a escuchar toda esta semana con estos pequeñitos informes. Sobre lo que piensa la gente en la calle, uh-huh, ¿no? De alguna manera. Que realiza modo de artística, ¿no es cierto? Pero son verdaderos informes de lo que piensa la gente en la calle y luego editorializando con distintos otros sonidos. Esa señora pidiendo una moneda, y es parte de lo que nosotros queremos plantear cuando planteamos también cómo pensar el tema de los derechos humanos y la vigencia de los derechos humanos en democracia. Recién hablábamos estábamos con la gente de Santiago del Estero, seguramente vamos a estar hablando con la gente de Ledesma también, esa información, digamos, cruda que aparece en los diarios, que se terminan las tareas de rescate en Río Turbio y los cuatro cuerpos de los cuatro mineros que aún permanecían dentro de la mina de carbón de Río Turbio, terminaron de ser rescatados ayer alrededor de las 13:30, y esto tiene muchísimo que ver con el tema de los derechos humanos, lo que pasó en Río Turbio, lo que pasa en Santiago del Estero, en Ledesma y acá mismo todo el tiempo, con la gente que pide en las calles, con la policía, con los gatillos fácil, con los piqueteros reclamando por sus derechos, con toda la gente movilizada en ese sentido. Y cuando hablábamos recién con la gente de Santiago del Estero, se me vuelve a ocurrir, digo, para reflexionar aquello de lo que estábamos hablando al principio del programa hace un rato, ¿no? Muchas veces aparece como, pareciera como que aparecería más como sencillo, ¿no? Llegó la intervención y termina con el monstruo del juarismo, ¿no? Donde las violaciones de derechos humanos eran una cuestión absolutamente sistemática, y no desde el punto de vista del empobrecimiento únicamente, sino de todo lo que hicieron con Musa Azar, con esos verdaderos cementerios y fosas comunes que tenían ese zoológico, con la irrupción en los campos, con las agresiones, con el asesinato de los animales y todas esas cosas. Pero cuando esas cosas se terminan, o por ejemplo cuando tenemos un gobierno, que eso hay que reconocerlo y mucho, por primera vez un presidente de la República Argentina después de la dictadura, digamos, un presidente democrático, en el mismo Congreso de la Nación reivindica y dice una cosa que dice Eve de Bonafini siempre, que me parece súper interesante, dice: si hay una sola cosa que yo debería agradecerle al presidente de la Nación es justamente que trate a nuestros hijos, a los desaparecidos, como revolucionarios y no como terroristas. Es la primera vez que se hace desde el gobierno, ¿no? Y las leyes, la derogación y la nulidad de las leyes de obediencia de vida y punto final, el debate sobre el indulto, el tema de la ESMA, el pedido de perdón y todas esas cosas que son muy importantes, haberse enfrentado esos monstruos enormes del pasado con consecuencias enormes en el presente, porque no son del pasado, están vivos por acá y están en sus casas, es una parte importantísima y fundamental para construir una Argentina y un mundo diferente, pero el también tema es que no basta eso, ¿no? Tampoco basta. Claro, tampoco basta, porque tenemos un 50% de los argentinos viviendo por debajo de la línea de pobreza, sin acceder a las más mínimas cosas que necesitan para vivir. Y todo lo que pasa en términos simbólicos, ¿no? Todo el golpe de efecto de un montón de decisiones que se toman y que tienen que ver también con crear esa emergencia tomando hechos de la realidad. Por ejemplo, cuando se toma la cuestión de Santiago del Estero y se lo ponen los medios definitivamente como tema central de la agenda periodística, se busca también conformar, digamos, una suerte de opinión que tenga que ver con la emergencia que ese problema tiene en sí para ser resuelto, ¿no? Entonces, esa emergencia es también creada por los medios de comunicación en el sentido de que en realidad no es algo nuevo. Uh-huh. Es algo que viene hace muchos años y hace mucho tiempo hay emergencia para resolver esa situación. Pero cuando lo toman en agenda, después sirve como golpe de efecto mucho más fuerte al momento de la intervención. Justamente con la desnutrición, ¿no? Con el tema de la desnutrición y ese momento en donde el año pasado o el anterior los medios de comunicación estaban todo el tiempo preocupados para ver, por ver en Tucumán los índices de desnutrición que pasaban, y cuando iban a los hospitales públicos a hablar con los médicos que atendían los casos de desnutrición, le decían: nosotros no tenemos más casos de desnutrición por día de los que teníamos hace 10 años. Estamos trabajando todo el tiempo con algo que es absolutamente estructural y que este sistema produce y produce y produce todo el tiempo, que son gente que no puede comer, que está desnutrida, que no se puede educar, que no puede nada, digamos. Entonces, también tratarlo fragmentariamente, tratarlo de manera coyuntural, es también evitar una discusión mucho más amplia y mucho mayor, que tiene que ver un poco con esto que queremos discutir nosotros y que es tratarlo desde la perspectiva de los derechos humanos. Y los pibes hoy se siguen muriendo de hambre, ¿no? Ricardo, en cuanto a derechos humanos, me parece básico y fundamental la comida, la educación, la salud. Pero también es muy importante el acceso, vuelvo a reiterar, a la educación y la cultura. Y el intercambio cultural también forma parte del crecimiento de los pueblos. Uh-huh. Y cuando hablas de Santiago del Estero, en este caso yo voy a estar presentando música de África, y a veces me parece que nuestros pueblos argentinos y nuestros pueblos latinoamericanos se están acercando mucho hacia una manera bastante triste de discurrir por la vida, que es esta el subjugamiento a partir de deudas impresionantes que tienen los países y la no cancelación justamente de esas deudas, que hacen cada vez más paupérridas las vidas de los pueblos. África, una de las cosas que cuando los medios de comunicación instalan, ustedes decían, tienen que ver con cuestiones bastante cercanas a, no sé, terrorismos, golpes de estados, cosas que tienen que ver con los climas, con arrasamientos de tierras, y muy pocas veces nos encontramos con el acceso a cómo viven los pueblos y a cuál es la cultura que ellos tienen por mostrar. Nosotros ahora vamos a escuchar a Oumou Sangaré, que es una cantante que viene de Mali y que lleva muchos años denunciando los abusos contra las mujeres africanas. Oumou Sangaré es una mujer que nació en el año 1968 en Bamako, en una familia que procede de la tribu o la etnia Wazulu, que es una tierra boscosa de cazadores al sur del río Níger. Oumou Sangaré, por estos tiempos, está detrás de una asociación que recoge niños enfermos y desnutridos en las calles. Dice, también creamos trabajos para sus madres, alojamos a madres e hijos durante 2 o 3 años, y cuando se van de la casa les damos algo de dinero para ayudarles a salir adelante. Países africanos están rechazando a los emigrantes, en otras de las expresiones que suele tener Oumou Sangaré. Dice que rechazan a los emigrantes de las naciones más pobres. Esto sucede dentro del continente africano. Oumou Sangaré asegura que las familias que llevan 10 años o más en un país han sido expulsadas, y lo denuncia en la canción Maladón, donde habla de la hospitalidad, que era como uno de los bienes preciados y de los valores de esos pueblos. Ahora los africanos piensan que hay que hacer como los europeos, que eso es la evolución, que eso es la civilización. La lucha por los derechos civiles de la mujer, en otro de los temas, y precisamente el que vamos a escuchar, que se llama Diarabí Nené, da sus frutos. Los ministros africanos de Asuntos Exteriores firmaron en julio del año 2003 un acuerdo que declara ilegales la ablación y las mutilaciones sexuales. En África, la música es una religión, y a un artista se le escucha más que a un jefe de Estado. Por eso pienso que podemos cambiar la mentalidad de la gente, declara esta cantante maliense. Proviene de un país muy pobre, cuyo principal producto es el cacahuete, el maní, de una tierra muy árida que no tiene salida al mar. Se llama Mali, ella es Oumou Sangaré, y vamos a escuchar uno de los temas de su reciente trabajo, Oumou. El tema es Diarabí Nené. Que estamos arrancando esta segunda semana de programas especiales en los festejos de los 15 años tribales. En el día de hoy, hablando sobre derechos humanos, todos los oyentes que tengan ganas de llamar para decir algo con respecto a este tema, para proponer miradas sobre este tema, o simplemente para saludar por los cumpleaños, pueden hacerlo en el 4864-0489 o 4866-1095. Tampoco hemos dicho la temperatura hoy, que hacen 11 grados centígrados, que invierno ya, humedad, ¿no? Es 96%, que la presión es 1016.6 hectopascales. Hoy nadie tiene que ir a trabajar, así que nadie le importa, se quedan en la casa con la estufa prendida. Bueno, nosotros estamos acá. Sí. Bueno, pero seguimos discutiendo entonces sobre este eje que hemos pensado para charlar entre todos en el día de hoy, que tiene que ver con el tema de los derechos humanos, con la vigencia de los derechos humanos en la democracia también. Nada, bueno, está presente con nosotros un montón de gente que vino a compartir con nosotros. Estábamos escuchando gente de Antena del Mundo con estas musiquitas uh-huh. del mundo que plantean también una mirada desde la cultura, digamos, de lo que la defensa de los derechos humanos implica en este punto también y que tiene mucho que ver con las actividades culturales en función de lo que es la memoria, de lo que es la identidad, de lo que es la defensa de los derechos humanos. Sabemos que durante todo junio Música por la Identidad está llevando adelante una serie de ciclos importantes todos los martes de junio en distintas salas, en distintos lugares, a donde por supuesto invitamos a todos los oyentes que se quieran acercar a los distintos lugares a participar. Están participando en Tazo, en el que queda en defensa al 1575 el 22 de junio, o sea, mañana va a estar Omar Moyo, va a estar Ernesto Jodos Organ Trío Notorious, que queda en Callao al 900. En Gandhi va a estar Marcelo Gutfrain y el cuarteto, digamos, de Marcelo Gutfrain. 1:30, que queda en Suipacha 1025, va a estar Lapo. Verónica Condomí va a estar tocando en La Vaca Profana, que es en La Valle 3683. En La Revuelta, que queda En Álvarez Tomás, al 1300, va a estar Me Darás Mil Hijos. Nuria Martínez va a estar en El Tuñón, en Maipú 849. Y La Guardia Hereje va a estar en Nicaragua 5565, en un lugar que se llama Chacarerean. Chacarerean. Chacarerean también. Y en eso, bueno, nada, durante entonces todo junio, y ahora viene la fecha del 22 de junio, Música por la Identidad tiene que ver con la recuperación de la memoria, con seguir luchando por la identidad, algo que el Estado debería haberse encargado hace rato, pero que está haciendo Abuelas de Plaza de Mayo. La tribu 88.7. Quince años. Programa especial por los 15 años de FM La Tribu. Hace una semana venimos ya tratando varios temas de la agenda colectiva que pudimos armar juntando estos temas que La Tribu viene tratando hace bastante tiempo ya. Temas como, por ejemplo, el aborto, la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal, temas como la ley de comunas y el código contravencional que afecta sobre todo a la ciudad de Buenos Aires, temas como empresas privatizadas y deuda externa. Educación y pobreza también fue con lo que cerramos el viernes de la semana pasada. Hoy, el tema que nos convoca, que es el eje para la discusión y para la acción, son los derechos humanos. Hace un ratito estábamos hablando como información, ¿no?, que la Cámara de Casación había logrado inmovilizar parte del expediente en el que se investigan los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada. La causa no se paralizó totalmente, pero la semana pasada el juez federal Sergio Torres amplió los procesamientos de los represores Juan Antonio Asik y Héctor Antonio Febres. Estamos ahora en comunicación con Graciela Dalé, de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, una militante de los derechos humanos de siempre y una militante también para cambiar la historia de este país de siempre también. Graciela Daleo, te queremos agradecer la comunicación con nosotros en el día de hoy. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. No, sobre todo les agradezco a ustedes la precisión. Bueno, primero celebrar los 15 años de La Tribu y segundo agradecerles la precisión en la presentación mía que acaban de hacer. Bueno, muchas gracias a vos también por participar de este cumpleaños y además por acercarte a lo que nosotros, digamos, estamos haciendo en el día de hoy a lo largo de estas dos semanas, que es centrar la discusión sobre todo lo que veníamos hablando. No sé si escuchabas que Rodrigo ahí hacía un pantallazo de lo que fue la semana pasada de programación especial social. Exacto, todo esto tiene que ver para nosotros y muy fuertemente con los derechos humanos siempre, y en el día de hoy nos vamos a encargar específicamente de tratar este tema, ¿no? De la reivindicación de lo que nada decíamos, lo que decía Eve hace unos días, ¿no? De la reivindicación por parte del gobierno en algún punto de llegar a decir que los desaparecidos, que los luchadores sociales no son terroristas, sino que son sino que son verdaderos luchadores, digamos, pero todas las cosas que faltan por hacer, ¿no? Y por un lado se entrega la ESMA y por el otro lado aparece esta voluntad de frenar la causa desde diferentes lugares, ¿no? Claro, quizás lo primero que a mí me gustaría agregar al desarrollo que han hecho ustedes es subrayar nuevamente que todas estas medidas, las medidas correctas que ha tomado este gobierno, son centralmente resultado de una lucha de muchísimos años, de una lucha que se hizo absolutamente desde el llano, que se hizo además enfrentando no solamente situaciones muy difíciles, diría yo, de desánimo, de no saber por qué camino seguir, y enfrentando también a los gobiernos constitucionales, porque acá, digamos, los derechos humanos en forma masiva los violó la dictadura militar, pero los gobiernos constitucionales que siguieron también produjeron esa violación de negación de justicia al cubrir con tanta impunidad los genocidas, a lo cual debemos agregar las violaciones a los derechos humanos que se siguen cometiendo todavía hoy en lo que tiene que ver con la desatención o la falta de respeto de los derechos humanos de la población en cuanto es su derecho a la vida digna, ¿no? Pero lo que me gustaba subrayar es esto, que nada es regalado en este país. La trama y el trabajo de hormiga minucioso, luchador de todos los organismos de derechos humanos y de un sector importante de la sociedad también, ha servido para que Kirchner en algún momento se anime a enfrentarse a estos monstruos, digo Kirchner y también el Poder Legislativo con la nulidad insanable de las leyes de obediencia de vida y punto final, pero parece que respetar la vigencia de los derechos humanos en democracia es algo que el gobierno todavía y desde los sectores de poder de la Argentina todavía no se ha encarado firmemente. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo, creo que la síntesis es muy exacta. Bueno, en principio nos gustaría un poco que nos cuentes qué significa, digamos, esto. Veíamos que por un lado, desde el gobierno de Aníbal Ibarra se está denunciando a un sector importante de la legislatura, digamos, el macrismo, por tener frenado todo el expediente de la causa ESMA, por un lado, y por el otro lado también lo que ha sucedido con la Cámara de Casación Penal, que está logrando inmovilizar parte de este expediente, y queríamos que nos cuentes un poco qué es lo que está pasando en este caso. Sí, digamos, en realidad, podríamos hacer como un pantallazo de la situación general. Lo que está sucediendo en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires es, como ustedes sabrán, el convenio suscrito el 24 de marzo entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad, que plantea el traspaso, digamos, la devolución a la Ciudad de Buenos Aires del predio de la ESMA, es un, digamos, para dedicarlo a un espacio para la memoria, es un convenio que debe ser refrendado o rechazado por la legislatura de la ciudad. No puede, digamos, está claramente establecido en el reglamento, con las atribuciones que tiene la legislatura de la ciudad, que solamente puede aprobar o rechazar el convenio, no meterse con el contenido. Acá la maniobra que está llevando adelante el macrismo en la legislatura es, por un lado, haber caracterizado, y así lo dijeron, como víctimas o afectados de este convenio, de la suscripción de este convenio, a, por ejemplo, los que están estudiando en la Escuela de Mecánica de la Armada, sus familiares, hasta los propios marinos. Y eso ha determinado que varios legisladores hayan hecho visitas, esto lo estoy agregando yo, casi como de condolencia, a la Escuela de Mecánica de la Armada para interiorizarse de las necesidades de estos pobrecitos, aparentemente, que ahora se van a quedar sin un lugar de asentamiento. Cosa que es absolutamente falso, porque hay algo que sí se está procesando desde la suscripción del convenio, que es la reubicación de las, creo que son 8 o 9 instituciones que funcionan allá en el predio, relocalizarlos en otro lugar. Digamos, es frente a esta maniobra del macrismo, que además de hacer eso, pretende meterse con el contenido del convenio, y además pretende meterse con ser ellos quienes interfieran o intervengan en qué destino se le va a dar al predio de la ESMA. O sea, están, además de violando lo que viene a ser la reglamentación del convenio, lo que es claro, esto es una maniobra política en la cual ellos son portavoces de la Marina, que no quiere abandonar su bastión, más allá de las declaraciones que hagan alguno de sus capitostes. Digamos, para nosotros está claro que hay una negativa profunda a abandonar el lugar, no solamente por lo que materialmente significa ese lugar, sino por lo que simbólicamente significa ese lugar. Inclusive se supone que todas las escuelas, que están, los institutos de enseñanza que están funcionando adentro de la ESMA, tienen que dejar ese lugar para marzo de 2005, y le han otorgado, o por lo menos están pensando en otorgarle una prórroga a la escuela de Marina, que dice que está queriendo construir un lugar nuevo, y hasta tanto ese lugar se construya tendrían que estar en ese lugar, así como para retrasar el desalojo. ¿No? Exactamente, digamos, ahí habrán visto, creo que en los periódicos ayer se publicó un cierto cronograma, digamos, hay parte que estaría desalojado para el 31 de octubre, otra parte para fines de diciembre, y los que plantean este intento, esta maniobra tan fuerte de prolongación, de persistencia en el lugar, son los del Liceo Naval Almirante Brown, que me gustaría recordar que ese liceo no existía en 1998. La creación de ese liceo fue una de las maniobras que hizo la Marina cuando Menem, en uno de sus delirios, que delirios no tenían nada, digamos, anunció el desalojo, el traslado de la Escuela de Mecánica de la Armada a Río Santiago y Puerto Belgrano para crear ahí el Monumento a la Reconciliación. Como el hecho de que no hubiera más instituciones educativas en el predio de la ESMA iba a determinar que tuvieran que devolverlo a la ciudad de Buenos Aires, entonces en ese momento la Marina inventó este liceo. Pero quisiera agregar otro detalle. Según me han contado las madres de Plaza de Mayo, el jueves, por ejemplo, frente a la ronda habitual de las madres, se encontraron que aunque había un grupo de jovencitos acompañados de su mamá, todos muy bien trajeados, y se trataba de estudiantes de este liceo que se plantaban ahí para protestar por el desalojo del que van a ser objeto, como plantean ellos, de una manera absolutamente injusta. También me gustaría recordar que estos padres son los que el día que los sobrevivientes entramos a la ESMA, el 19 de marzo, acompañados por el presidente, son los que se metieron entre nosotros y empezaron a apretar al presidente y a reclamarle no ser desalojados de ahí. Pero agregaría un tercer elemento, que creo que es un elemento profundamente conflictivo y con respecto al cual los sobrevivientes y otros organismos de derechos humanos pensamos llevar adelante una campaña muy fuerte. Los de este liceo lo que pretenden es poder desarrollar el curso del año que viene en la Escuela de Mecánica mientras construyen un nuevo liceo, porque no les gusta ninguno de los edificios que el Ministerio de Defensa les propone para realojarlos. Y quisiera subrayar que pretenden construir ese nuevo liceo ni más ni menos que en el campo de deportes de la ESMA. Para quienes no lo saben, quiero subrayar que el campo de deportes de la ESMA, que es ese predio que está cruzando la avenida Lugones, donde hay una especie de tercerización que nunca logramos entender muy bien cómo se desarrolló, pero hay quienes van a jugar al fútbol a ese campo de deportes y que alquilan esas canchas. En ese campo de deportes es donde se quemaban los cuerpos de nuestros compañeros que eran asesinados en la ESMA. Todos sabemos que parte, digamos, que una de las formas navales de eliminación de prisioneros fue la inyección en el sótano, cargarlos en camiones y llevarlos al sector militar de Aeroparque para después arrojarlos al mar. Pero hubo compañeros que fueron asesinados en la tortura mismo dentro de la ESMA, o que fueron traídos malheridos cuando intentaron capturarlos, y los cuerpos de nuestros compañeros eran quemados en el campo de deportes. Nosotros nos oponemos absolutamente a que el campo de deportes tenga algún fin diferente al que debe tener todo el predio de la ESMA. El campo de deportes integra, igual que los casi 40 edificios en el perímetro delimitado por la ESMA, esa unidad funcional, esa especie de pequeña ciudad de la represión que fue la ESMA. Y nos parece una aberración que sobre ese campo de deportes se construya una nueva perpetuación, digamos, de la barbarie, de este desconocimiento de la historia que pretende la Marina. Graciela, nosotros muchas veces cuando hablamos del tema de los derechos humanos, hablamos de lo que significó, digamos, el cerrojo informativo, ¿no? Toda la gente que argumentaba también de alguna manera no saber. Después de tantos años de trabajo, de tantos años de lucha, donde aparece claramente y se sabe con minuciosidad minucioso detalle por el testimonio y la valentía de los sobrevivientes y también de los familiares de los desaparecidos. ¿Qué fue con exactitud lo que pasó? Nadie puede decir en este punto nosotros no sabemos, de la misma manera que antes se decía nosotros no sabíamos. Y siempre se pensó que esta falta de información en algún punto tuvo que ver también con este triunfo tan terrible, digamos, de la dictadura en lo cultural, digamos, ¿no? Ahora, ¿cuál puede ser el mecanismo, digamos, por el cual el padre de una persona o un niño mismo que está estudiando y que sabe que existieron violaciones tan enormes a los derechos humanos, torturas, vejaciones, muertes de esta manera, que hagan que quieran seguir mandando a sus hijos o que quieran seguir estando participando en un lugar que tiene tanta historia, tanta muerte y tanta sangre, ¿no? La verdad que a la reflexión que vos hacés, yo diría algo, que creo que por esta decisión estos padres van a tener que dar cuenta a la historia y a sus propios hijos. Pero diría algo más, voy a remitirme a un viejo concepto tan olvidado, a las clases sociales y a los intereses de clase, porque en nuestro país, digamos, me parece muy bien lo que señalabas vos, en determinado momento se alegaba el que no se sabía lo que pasaba, que yo creo que ese es un mecanismo que habría que desentrañarlo para ver si es tan cierto que no se sabía lo que pasaba. No, yo sé que no es así, pero digo, ahora ya no hay ninguna excusa. Claro, digamos, ¿no? Pero yo creo que el tema es que también a veces nosotros caemos como en una cierta mitologización, me parece, de los términos. Y creo que lo que sucedió en nuestro país y lo que sigue sucediendo no es porque no se sepa que está sucediendo, sino en muchos casos es porque se está de acuerdo con las causas o las razones por las cuales está sucediendo. Por eso yo decía, me refiero al viejo concepto de clases sociales, me refiero al concepto concreto de que lo que pasó en la ESMA, como lo que pasó durante la dictadura militar en nuestro país, tiene que ver con que hay un sector importante de la sociedad argentina que está de acuerdo con que eso pase, porque situaciones como, digamos, el secuestro, la tortura, la desaparición, la muerte, digamos, como el hambre, como hoy el hambre y la desocupación, responden a intereses de clases. Y hay clases sociales que, para mantener sus privilegios, para poder tener sus casas en los country, o, digamos, 20 automóviles y millones en una cuenta bancaria, en una cuenta bancaria en el exterior del país, necesitan que esto suceda y están de acuerdo. Entonces, yo recuerdo que una compañera, que el día que fuimos a la visita a la ESMA, el 19 de marzo, nos acompañaron desde afuera muchos compañeros. La compañera me decía que esos grupos que estaban afuera gritando vivan las Fuerzas Armadas, por ejemplo, había una mujer que decía, sí, pero mi hija estudia ahí y estudia en un cuarto donde ahí no se tortura. Yo cuando escuchaba eso decía, ¿cómo puede un padre? No dice, no se tortura en todo el periodo. Está diciendo, en esa piecita no se tortura. Nosotros sabemos que hoy no se tortura en la ESMA. Pero esta madre que manda a su hija a esa escuela, ni siquiera asume pensar que ella está diciendo que en ese cuartito donde estudia su hija, no, tío, no se